Radio Simac. Desde que en 2010 México fue catalogado por la ONU y la OEA como el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo y el segundo del mundo, muchas iniciativas han surgido. Sin embargo, pocas han prosperado y al correr de los años los asesinatos, amenazas y muchas formas de inhibición a su labor siguieron ocurriendo. Todo esto en un estado de impunidad y por ende, repetición constante de estos delitos que atentan no solo contra las y los periodistas, sino contra la sociedad y su derecho a la información. Las mujeres, como en muchos casos, no aparecieron en los primeros registros emprendidos por organizaciones civiles, por ende, tampoco alcanzaron la atención de sus casos. En este contexto, CIMAC se dio a la tarea de registrar y documentar los casos de mujeres periodistas víctimas de distintas formas de violencia en el ejercicio de su labor, de lo que surge el primer informe diagnóstico de esta situación, único en el mundo con sus características. Derivado de este trabajo y de la articulación permanente con la sociedad civil, los resultados e inquietudes generadas por el informe diagnóstico fueron presentadas ante las expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, quienes en julio de 2012 celebraron su 52 periodo de sesiones en Nueva York, Estados Unidos. Derivado de esta acción, el Comité hizo por primera vez en su historia recomendaciones puntuales al Estado mexicano sobre la documentación, atención e investigación de los casos de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, así como medidas para prevenir, investigar, acusar y enjuiciar a los culpables de estos delitos. El reto hoy es vigilar que el Estado mexicano cumpla con estas recomendaciones, pero también que las organizaciones civiles que hoy en día registran, documentan y atienden casos, tanto de periodistas como de defensoras de derechos humanos, apliquen la perspectiva de género en los mismos, pero también en el análisis y las medidas de atención y protección. Otro de los avances que consideramos es la creación de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que entró en vigor en 2012 y que desde finales del mismo año instaló formalmente el mecanismo de operación en el que participan expertas y expertos de la sociedad civil. Hoy los retos para garantizar su eficaz operatividad son muchos. Por ejemplo, el presupuesto adecuado para el Fondo de Protección, sobre todo para la adquisición de medidas de protección y la verdadera voluntad política para atender de este modo las causas estructurales que generan las formas de violencia, específicamente las cometidas contra las mujeres. Asimismo, en 2012 se genera un convenio de colaboración entre instituciones del Distrito Federal que permita la colaboración eficaz entre las mismas para dar atención a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que enfrentan violencia derivada de su labor en esta ciudad, pero también a quienes enfrentan desplazamiento forzado de sus entidades federativas y se han tenido que refugiar aquí para salvaguardar su vida y la de sus familias. Así, el reto es continuar vigilando, pero también seguir generando propuestas positivas ante este contexto que no se modifica significativamente y que en algunos casos o entidades federativas empeora. Yunuen Rangel Medina, Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC. Radio CIMAC.